somos agua que piensa. Sin agua todo se hace invisible. Es pájaro en nido, eterna cloaca, sangre de lo verde. ¿Por qué no bebemos también lo que dice el agua? De agua es también todo lo que bucea a contracorriente. El agua completa. Si hay paraíso, tendrá como tubo agua y bosques. El agua no es, va siendo, nadó sobre la nada y esta se extinguió. El agua que todo lo disuelve está indisolublemente ligada a la vida. El agua siempre llega a la conclusión de que nada jamás debe concluir. Fragante, sin fragancia, sabrosa sin sabor, viva sin vida, eterna sin tiempo, única sin límites, espejos sin ojo. Deja yéndose, limpia manchándose, libera quedando prisionero, primera materia prima. El agua tacha la suciedad con su limpia transparencia. Esas aguas sucias, ciegas, envenenadas, tienen mucho de blasfemia cósmica. Dice, aunque esté completamente acostada, callada, bebe el aire cuando llueve. El agua es el lápiz del tiempo.